capacidad de degeneración significa que cuando apareció ese tipo que no aplaude en la butaca, toda la música de ese conjunto Buenas, aquí estamos en Radio Cuca otra vez más. Yo acabo de volver de Irlanda. Volví hace unos días. Y la primera canción la va a presentar Mario. Dari, da igual. Que no sé. Bueno, pues la presento yo entonces. No presenta la gente. Ah, bueno. No, Irene, eso sí, es luego. Y aquí está Fer. Pues la presento yo, pero bueno, hola. Mario. Hola. Y Marta igual viene luego, bueno. Y, ya os y Dari también. Y está. Dari, eso, Dari. Hola. Y la primera canción la presenta Mario. Dari, no hace falta que señales. Fer, tampoco hace falta Mario que señales. ¿Es la canción o no? Sí. Dari. Dari, Mario, ya la canción. Esta será mi casa de Nino Bravo. Y Dari. Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja, y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Sobre los muebles cubre nuestras huellas, el viento borra el recuerdo, llevamos a nuestro amor un cirio sin consumir, caerá sobre la mesa, se apagará su luz. Ay, perdón. Bueno, pues aquí seguimos en Friday Night Fever Radio Cuca. Y Mario y yo vamos se a decir. Corta. Ya, es que estamos. Da igual. También. Vamos a decir el correo electrónico y el teléfono. Mario, el teléfono es. Algún día me lo prendo. 985-2981-37. Solo una vez. Y el correo es Friday FN. Perdón, no me hagas caso. FNF Radio Cuca, con Q y con K, @gmail.com. No punto es, punto com. Eso. fnfradiocuca@gmail.com. Y bueno, pasamos. Y ahora pasamos con Super Heroes de The Script. Super Heroes de el The Script. Super Heroes del guión. Took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. On his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for superhuman, superfly. Every hour, every day, you've been fighting for it all your life. You've been working every day, even night. It's all superhuman. beasts in his belly, so hard to control, cause they're taking too much hits, single blow by blow. Now light him at, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control, cause they've taken too much hits, single blow by blow. Now light him at, stand back, watch him explode, explode. Vale, pues seguimos en Friday Night Fever Radio. Dari, quedaban 20 segundos. Siempre cortas las porque canciones. Ah, pero no se oye en un pimiento. No, no la bajes mira, tanto. El bueno, pimiento ver, huele pero fatal. Bomba, qué bomba. Pedazos de una bomba. Bomba, ya, bomba. Y el pimiento sabe fatal. Ya, ya. No, chinchan. Y ahora vamos a poner una canción del Koala que se llama Yo viajo un corra. Básicamente es la de Boban. Yo viajo un corra. Opa, yo viajo un corra. Pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajo un corra. Pasa perdices y esos pajarillos. Opa, yo viajo un corra. Pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo viajé un corra, pasa una potra, ahí con su potrillo. Yo te ayudo a arrancar la bruci, yo te ayudo a pintar la enrobe, te ayudo a sacar la papa, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que, opa, yo viajé un corra, pasa gallina y pasa menino. Opa, yo viajé un corra, con tu permiso hago un corralillo. Opa, yo viajé en corra, pasa coneja y esa conejillo. Opa, yo viajé en corra, pasa una perra y con sus perrillos. Opa, yo viajé en corra, pa guarda cosas y hasta la motillo. Opa, yo viajé en corra, con tu permiso hago un corralillo. Yo te ayudo a barrer los zumbos, te ayudo a quemar Ramón, te ayudo a lo que nos harta, te ayudo a todo. Pero que sepas que, opa, yo voy a hacer un corra, pasa cabrilla y saca chivillo. Opa, yo voy a hacer un corra, pasa guarrilla y saca guarrillos. Opa, yo voy a hacer un corra, con tu permiso yo hago un corralillo. Opa, yo viajo en corra, en las afueras de Gibraltar el chico. Yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra, yo viajo en corra. Yo, opa, buenas, aquí seguimos, y ahora va All of Me de John Legend. Song me. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got

Ya, Fer. Bien, el iPhone 6 se deforma fácilmente. Esto sin duda nadie se lo esperaba. El nuevo iPhone 6 tiene una novedad que probablemente ni la propia Apple conocía. Y es que el teléfono puede doblarse muy fácilmente. Pero muy fácilmente. ¿Verdad, Fer? ¿Verdad, Dari? ¿Verdad, todos? ¡Verdad! ¡Fer, expectación! Vale, perdón, subí demasiado de volumen. ¡Ay, puta vida! ¡Uy! Se me escapó, papis. Se escapó de la jaula. Parece que la manzana ha metido la pata hasta el fondo esta vez, ya que siempre muchos reportes de que uno Fer, Dani, ya. Parece que la manzana, pero para ahí ya, leñe, ya, venga, ya. Mario, ya. Eso, que os calléis, que si no, no me concentro. Ya, pero es que. Es que parece que la manzana ha metido la pata hasta el fondo esta vez, ya que hay muchos reportes de que uno de los más recientes smartphones de la compañía, el iPhone 6 Plus, se deforma solo por estar en nuestro bolsillo. Ni por una u otra cosa, ni por otra cosa. Eso queda muy mal. Y en internet se pueden encontrar vídeos de gente haciéndolo con las manos incluso. El pequeño inconveniente también afectaría al iPhone 6 estándar, aunque en menor medida. Pero, para. Los nuevos iPhones son smartphones grandes y muy delgados, y es probable que tengan algún fallo en su diseño, ya que no es para nada normal que suceda esto. Lo que no se sabe aún es si es un problema general o se trata simplemente de casos aislados. Pero de lo que se puede estar seguro es que le ha sucedido a muchos usuarios. La carcasa de aluminio del teléfono parece ser particularmente débil a la altura de los botones de volumen. Si bien aquí el dispositivo es doblado con las manos, hay quienes se han quejado de que el teléfono sufrió este mismo destino simplemente al encontrarse en el bolsillo del pantalón. De momento, la compañía de Cupertino no ha realizado declaraciones al respecto, pero seguro que más de alguno por allí se debe estar tirando los pelos, ya que todo esto podría derivar en un nuevo escándalo. Quizá la manzana decida sacar provecho de esta situación y promocionar esta característica como una novedad, sugiriendo a los usuarios que pueden personalizar su iPhone al darle forma que ellos prefieran. Cabe mencionar que, mientras tanto, hay compañías como LG que han salido a promocionar sus dispositivos flexibles, como el LG G Flex. Y bueno, chicos, con esto acabamos las noticias de tecnología. Vale. Chanan. Nan. Bueno, Mario, después de todas estas noticias, ¿qué canción vas a poner? Todas estas, no, Fer, una sola. Todas estas noticias, ¿qué canción vas a poner? ¿No es la francesa, Mario? No. Pues nada. Fer, es que... Nada, para, Mario, nada. Vaya memoria que tienes. Sush. Adrenalina de Ricky Martin, Wisin y Jennifer López.

don't ride. Tired of working at 9 to 5. Well, baby, let me come and change your life. God damn it. Woo. Your booty like 2 planets. Woo. Go ahead and go ham sandwich. Woo. Whoa, I can't stand it. Cause you know what to do with that big fat butt. Oh, yeah. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, shake it, girl. Just a little bit of what your mama gave you, misbehave you. I just wanna strip you, dip you, flip you, bubble babe you. What they do, taste my raindrops, cable. Now what you will and what you want and what you may do. Completely separated till I deeply penetrate it. Then I take it out and wipe it off. Eat it, ate it, love it, hate it, overstated, underrated. Everywhere I've been, can you wiggle, wiggle for the D on double G again? Come on, baby. You're a star, girl. Take a bite. Take a bite. Yeah, it's just one thing that's killing me. How to give back energies. You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle, wiggle. Shake it, shake it, girl. Just a little bit. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you there. You can try and read my lyrics off of this paper before I lay them, but you won't take the sting out these words before I say them. Vale, chicos y chicas, vale, pues ya estamos aquí en mi sección, que el tema de esta semana es, como no, no podía faltar, Eminem. Llevo bastante tiempo sin hacer el día de la semana, eso me apetece hacerlo, no sé por qué. Bueno, el caso es que no me va muy bien la música de fondo, entonces vamos a dejar esta. O sea, he tenido algunos problemas con que este ordenador, no sé lo que le pasa, que no va bien el... Vale. Bueno, pues aquí seguimos. Sí, venga, bueno, pues Eminem, como muchísima gente sabe, es un rapero estadounidense que nació el 17 de octubre del 72 en St. Joseph, cerca de Kansas. Pero realmente toda su vida vivió en Detroit, que es donde recibió influencias del hip hop desde muy muy joven. Sus primeras rimas las escribió con 14 años de edad, en las que pasó a formar el dúo de Soul Intent. Fue descubierto en la radio por el productor de Detroit, Funky Bass Team. En 1996, al aparecer su primer álbum, Infinite, que tampoco es que tuviera mucho éxito, pero está teniendo muchísimo éxito. Lo raro es que está teniendo mucho éxito, pero este año. Entonces, en el 98 sacó el segundo álbum, llamado Slim Shady EP, que no era realmente un álbum, era como un EP, que es diferente, que es como una demo, que tuvo un éxito enorme. Pero entonces subió, pasó de estar en lo más bajo a lo más alto. Y entonces sacó Slim Shady LP, que ya no era el EP, sino el LP, que es el disco. Fue su primer trabajo en seudónimo bajo el nombre de Eminem. Y forma el grupo de 12 con sus amigos Proof, Bizarre, con Antis, Cuniva, Sweetie, y trabaja también con el grupo de Hostidad. Ya, Dari, pero en los 90. Y Proof murió en 2006 directamente y le ha dedicado más de 20 canciones porque era su mejor amigo. Bueno, el single de The Real Slim Shady alcanzó el top 10 y realizó una colaboración con Dido en la canción Stand. En el posterior vídeo fue numerado el primero en United Kingdom en diciembre del 2000. Y en febrero de 2001 gana 3 Grammys también en la categoría de rap. En mayo de 2002 publica el single adelanto de su nuevo disco, The Eminem Show. El single Without Me alcanza el top 10 de las listas americanas en solo 3 semanas. A finales de 2004 lanza su quinto álbum de estudio, Encore. El 2 de febrero de 2009 aparece el primer sencillo de Relapse, Crack a Bottle, que fue un éxito, llegando en el puesto número 1 de la lista. En 2010 ganó ya 2 Grammys, fue uno de los mejores interpretación de rap por dúo o grupo, Crack a Bottle, y mejor disco de rap con Relapse. En junio del mismo año se pone en su venta su versión de Recovery, y en noviembre de del año 2013, saca The Marshall Mathers LP 2, que fue un completo éxito y que es el más nuevo. Y bueno, esto ha sido todo, chicos y chicas, y gentos y gentas. Bueno, y ahora vamos a pasar con una canción también de Eminem, porque... Bueno, pues va una que se llama... que la va a presentar Mario. Ay, ay, ay, ay, me pillé. Aparta de la silla, espera. A ver, que voy llegando poco a poco. Perdona por los problemas técnicos, chiquitines. Vale. Bien, la siguiente canción es Je t'aime, moi non plus, de Jane Birkin y Serge Gainsbourg. Pasamos con la novia de Dari, que nos ha llamado. Ya, ya sabemos si no es tu novia, se está poniendo rojo como un tomate. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola.

kind of feels like I'm on a whole different page right now. Feels strange, but I guess it's kind of like I feel like I'm morphing into something that's so incredible that I'm dwarfing all competitors. Better get your girlfriend in check. It's psychological warfare, endorphins I affect. Your self-esteem shatters his dialect, comes blasting out to deck. She loves me, such passing you'd expect this sort of reaction from her. Yet you strong arm, you fucking corny. You try to turn your charm on, cause you just think you're Bishop the dumb one. But if you think that you're fucking with me, homie, you're on one. I'm cocking my head back like Ed Lover, come on son. She's on my Johnson, she brings my name up constant. Your boys are like she's fucking with dude, she wants son. Homeboy, you better get a clue. She's on my dick cause I spit better than you. What you expect her to do? How you expect her to act in a sack when she's closing her eyes, fantasizing and digging her nails in my back to this track? Seduction, seduce. Ain't nobody who's as good at what I do. One minute she loves you, the next she knows she's been stolen from you. It's like a seduction, seduce. Ain't nobody who's as good at what I do. First one minute she loves you, the next she knows she's been stolen from you. It's like a she's sitting there getting liquored up at the bar. She says it's quicker to count the things that ain't wrong with you than to count the things that are. There's a 7-disc CD changer in the car, and I'm in every single slot, and you're not. Oh. I'm the logo on that Dallas Cowboy helmet, a star. And I'm not about to sit back and just keep rhyming one syllable. Oh. Switch it up and watch them haters not give it up, cause they're just not good enough. But I'm not giving up till I get my respect, and I won't stop till I get enough, cause I'm not living up to my own expectations. Oh. That hater alarm is sounding off, and Obama took the bomb for my name. Oh. So quit crying that I took your dame, homie, she's my dame. Oh. You sadly mistaken if you thinking that I'm not on my game. Boy, and things just ain't been the same since the day that I came. Oh. You wear your heart on your sleeve. I sport that white tank, boy, but you got a heart on for me. What you hollering my name for? It's your bitch on my dick, ain't my dang fault, man. I can't call it seduction, seduce. Ain't nobody who's as good at what I do. But one minute she loves you, the next she knows she's been stolen from you. It's like a seduction, seduce. Ain't nobody who's as good at what I do. One minute she loves you, the next she knows she's been stolen from you. It's like a playing lyrical tug of war with your ear. You hear it, girl, come here. Put your ear up to the speaker, dear, while I freak this world premiere, seducing her. Loosen up with a little freestyle that'll wait. Am I losing you? Am I making you look bad? Well, I got news for you, homie, you're losing her. Oh, wait, she don't like when I spit it fast. Am I trying to show out? Let me slow it down. It's still gonna be a blowout. You're gonna wanna throw out your whole album. Rummage through the shit and try to salvage something to see. You can save any of it, punk, but none of it's fucking with me. Prick, you really feeling that bullshit? You think you're killing them syllables? Quit playing. These beats ain't nothing to fool with. They call me fire marshal, I shut the shit down. Your entire arsenal is not enough to fuck with one round. I am also the opposite of what you are like. You're a microcosm of what the fuck I am on the mic. I am awesome and you were just awestruck. She's love stricken, she's got her jaw stuck from sucking my dick. Oh fuck. Seduction, seduce. Ain't nobody who's as good at what I do. But one minute she loves you, the next she knows she's been stolen from you. It's like a seduction, seduce. Ain't nobody who's as good at what I do. But one minute she loves you, the next she knows she's been stolen from you. It's like a Ah, claro, claro, ya sé cómo era. Es que los altavoces estaban muy altos y hacía eco. Y acoplación y de toques. Y ahora va Marta. Y Irene. E Irene también. Y vamos a jugar al juego habitual este de casarse, matar y besar. Y voy a empezar yo. A la cama a dormir. A dormir, a dormir. A ver. ¿Cómo es casar, besar, matar? Sí. A ver, Cameron Dallas. Vale. Me parece correcto. Un tío. Espera, déjame pensar un poco. ¿Cómo se llama este tío? Logan Lerman. Vale. Logan Lerman y. Es el de. Es. El de Percy Jackson, sí. Vale, es que me lío con los nombres, se parece. Y. Solía. Samuel de Glee, chorto. Vale. Uy, perdón. Difícil lo tienes. Sam mató a Sam. ¡Pum! Beso a Cameron Dallas y me caso con Logan Lerman. El que Sam es mayor. Will Smith. Will Smith. El hijo de Will Smith. Y Aden Smith. Y. Hacían falta. Y. Ay, que se oye. Y. Brandon. Vale. Pues me caso con el hijo de. Se casa. Más que nada porque los otros tendrán 40 años. Pero son muy majetes. Sí. El hijo de. El hijo de Will Smith también es negro. Lo siento, Fer. Aquí. Así que. No soy racista, ¿vale? Brad Pitt le beso y lo siento por Will Smith. Me gusta mucho como actor y eso, pero. A mí no. Le mato. Va rápido, Irene. Pues le ha matado. Pues. Eminem. Vale. El de. El cantante de Bumps, que no sé cómo se llama. Vale. Sí, no, yo también. Y el cantante de Five Seconds of Summer. ¿El cantante? El pelirrojo ese. Ah, vale, el teñido. Ese tío sí, me da miedo. Pues ese. Espera, ¿quién era el primero que dijiste? El primero. Eminem. Mató al de Five Seconds of Summer. Eminem es el puto amo. Beso a Eminem y me caso con el de The Bumps. Vale. Es que el de Five Seconds of Summer me da miedito. Miedito. Miedito. Miedete. Paul McCartney. Oh, es un poquito mayor. Vale, pero de joven, vale, si lo prefieres. Joven. Sí, por favor. Ahora tiene muchos años. El actor de Harry Potter. Madre mía, apareció drogado el otro día en un... ¿Qué dices, Fer? Mentira. Sí. Y Justin Bieber. ¡Pero sin mentir! Ay, Justin Bieber, no, que me pegas. Por favor. Ay, no, déjame pensar. ¿Quién? Lian. Marta, Lian. Fer, cállate. No, Harry Styles. El rubio de One Direction. El rubio es Lian. O algo así. Perdonad, o Nayal, o como sea. Bueno, ala, sí, no somos fans, lo siento. A ver, ¿quiénes eran? Niall, Paul McCartney de joven y... ¿Y alguien era? ¿Y alguien más? ¿Quién era el otro? No sé. ¡Jolín, qué memoria! Eso sí, tú tienes que acordar, yo no. No, pues yo no me acuerdo. Espera. No se acuerda. ¿A quién dijimos el segundo? ¿Os acordáis? Hola, ¿a quién dijimos el segundo? Dijimos Paul McCartney. ¿Te acuerdas de quién dijimos el segundo? Escuchad. Paul McCartney, de joven. Vale, dais a la foto. Bien. No me acuerdo. Pues yo tampoco. Sé que no te gustó. El de Harry Potter, el actor de Harry Potter. A ver. Malerra. Pues. Mató al actor de Harry Potter. ¿Por? Chan, chan, chan. Porque es muy majo, pero físicamente no es lo que se diga muy. Agraciado. Agraciado. Qué finas somos hoy. Besó a Paul McCartney. De joven. Y me caso con. Solo por el físico, no por. Vale, ya se ha acabado la sección. ¡Sección! ¡Sección! Fer, Fer. Oh, bien, funciona bien. A ver, Mario, pongo, te pego un tiro. Vale, Mario, espera, y espera, que lo pongo. No, Mario. Vale. Sí, sí, ¿entonces te hago gusto? Pues seguimos. Pues ahora pasamos con London Calling, que es la última canción. Nos despedimos. Bueno, ¿nos despedimos ya? No, sí. Vale, pues que sí. Adiós, que Marta. Sí. Adeu. Adiós, Irene. Adiós, Mateu. Mateu, no está mal. Chao. Adiós, Dani. La gente está muy loca. Adiós. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Fer. Adiós, Fer. Adiós. Y ahora pasamos, y con esto y un bizcocho, hasta el próximo viernes a las 8. Pasamos con London Calling de The Clash. Tiene clase. Declare and battle come down. London calling.